aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Está usted? Ah, ¿estás tú? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un sábado más, amigos y amigas oyentes. Estamos aquí en Paradigma Radio para acompañarles hasta la una del mediodía. Y no estoy solo, afortunadamente está conmigo Inés Fontivero. Buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás, Inés? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pues, es tu vida? Estoy muy bien, un sabadito así fresquito, pero luego va a templar la temperatura y vamos a disfrutar de un sol espléndido. Sí, la mañanita está un poquito fresca, la mañanita, sí, ¿no? Está bastante fresca. Bueno, bastante, no tanto, pero bueno, sí, a lo mejor para ti sí, ¿no? Sí, ha caído buena helada, pero bueno, luego sabemos que en el centro del día vamos a disfrutar de un sol maravilloso. Entonces, mientras tanto, amigo, si está en la camita no salga, ¿eh? Acurruquese ahí un poquito más entre las sábanas y las mantas. Y preparémonos para estar juntitos esta mañana de sábado aquí en Paradigma Radio. Hay algo que cada sábado intento traer y compartir contigo, amigo, porque hay tantas cosas que no están ocurriendo y están pasando que tal vez, no sé si te debe preocupar o no, pero a mí me llama poderosamente la atención los caminos que están siguiendo los partidos políticos y sus líderes. La última parida, dicha por el presidente del Partido Popular, en el que invita a las mujeres que no piensen tanto en el aborto y que piensen en tener más niños, porque de esta manera pueden tener cotizantes para la seguridad social y así pues resolver el tema de las pensiones. ¿Es una invitación del presidente del PP a que las mujeres en vez de hijos tengan cotizantes? Y su supina ignorancia, su indocumentación, si alguien le dijera, oye, ¿por qué no busca las estadísticas y ves cómo se han desarrollado los últimos tiempos el índice de aborto en este país? Vería y sabría que han bajado notablemente, más de un 17-18% menos que algunos años atrás. Pero también tiene que pensar, si es que piensa algo alguna vez, que toda esta situación económica que está en el país incide en que la gente no tenga un proyecto de vida, no puedan tener hijos, porque si él no lo sabe, por si aún no se ha enterado, su partido aprobó una reforma de los trabajadores, de trabajo. ¿Por qué? Para bajarle los sueldos a los trabajadores. Y los trabajadores no tienen un sueldo digno, no tienen un sueldo para poder crear o manejar o proyectar algo de vida común y tener hijos y tener familia como a muchos nos gusta tenerla. Pero no es por culpa de quienes abortan, sino de quienes manejan las economías de este país y van recortando siempre al mismo, al pobre, al trabajador. Y los trabajadores no llegan a final de mes, por lo tanto, no pueden hacer ese proyecto de vida que casi todos hemos hecho a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, alguien tendría que explicar a este señor que por favor lea un poco más, se documente un poco más y deje de hacer tonterías. Como la que el próximo domingo, mañana domingo, se juntará mucha gente a protestar, no sabe qué. Pero estarán protestando porque hay que protestar. Pero a mí me llama la atención que la derecha puede manejar tanta gente en la calle y la derecha está visualizándose en todos los sitios. Y salta la pregunta que me preocupa mucho más: ¿dónde está la izquierda? Continuamos con el programa y esperando que tenemos un pequeño ruido de fondo, espero que a usted no le moleste y a ver si lo podemos subsanar. Es algo ajeno a nuestra voluntad, lo hemos estado mirando y no es, es ajeno a nuestra voluntad. Y vamos a poder hablar con un invitado, un amigo de Ecologistas en Acción, que amablemente ha accedido a hablar con nosotros y le queremos saludar. Buenos días, Joaquín. Bien, buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, no estamos mal. ¿Estamos mejor? ¿Estamos recuperándonos? Recuperándonos. Ah, pues qué suerte. Afortunadamente, todos los males pasan, ¿eh? Sí, en algún momento uno piensa que no, o al menos que pase muy lentamente, pero en este caso, bueno, parece ser que ya te digo, pues lentito, pasito a pasito, pero parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Pues esperemos que sí. Lo cual, bueno, pues eso le llena a uno de alegría y de esperanza. Joaquín, esto de que sí, de que el nuevo gobierno quite la concejalía de medio ambiente, uh-huh, es que no entienden que hay que cuidar el medio ambiente, la tierra, el planeta. No lo entienden, y bueno, yo me supongo que no lo entienden porque no tienen que entenderlo. Yo me supongo que algunos de ellos, es decir, bueno, pues de esos de partidos políticos como Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo por atrás de Vox, como todos sabemos, bueno, pues formó un nuevo gobierno aquí en la Junta de Andalucía, y bueno, pues todos nos temíamos que uno de los gestos, pero que no son tales gestos, o un gesto, digamos, con unas consecuencias previsibles para ellos, imprevisibles, con una consecuencia ciertamente negativa para otros muchos, iba a ser la eliminación de la Consejería del Medio Ambiente. Y bueno, y eso pues consiste en básicamente desgajarla, dividirla, y sus áreas y sus direcciones generales repartirla pues por una, por dos, por tres consejerías. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que es la consejería como tal, una consejería propia, con, digamos, con un marco competencial, con un titular, una titular responsable que en esos consejos de gobierno pues defiendan, bueno, pues esa política que debe ser transversal y que debe, digamos, trufar cualquier política, ¿no?, de cualquier otra consejería, eso sí va a perder. Y bueno, y eso lo vamos a ver probablemente los próximos meses, los próximos años, Yo creo que sobre todo lo vamos a ver a partir de mayo, porque sabemos todos que hay, digamos, citas electorales en mayo, que son importantes, que son, bueno, pues como mínimo son la europea y las municipales. Y ahora mismo, digamos que los pasos que van a dar aquí a mayo va a ser pasos, digamos, muy medidos, muy controlados, muy bien gestionados, para evitar, digamos así, bueno, situaciones convulsas, conflictivas, ¿no? Yo creo que las modificaciones ya así potentes van a ser a partir del principio de verano. Ahora se van a dedicar, pues bueno, pues, digamos, reestructurar y llevándose a trabajadores públicos, fundamentalmente funcionarios y funcionarias, a las nuevas consejerías de medio ambiente, ya desmembrar, eliminar, fulminar literalmente un proceso histórico de prácticamente casi 30 años. Joaquín, buenos días. Buenos días. Es curioso que el medio ambiente, el cuidado del planeta, no se trate por igual en todos los partidos, ¿no? Es decir, la izquierda y la derecha no tiene el mismo sentido, el mismo respeto, ¿no?, al medio en el que vivimos. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que hay esa diferencia? Dentro, sí, entre lo que son, bueno, pues los partidos conservadores de derecha, sigue pensando algunos de ellos, es decir, que esto es un mantra, es decir, que esto es una pura intención o puras exageraciones, digamos, de un grupo de interés, ya sea en el ámbito civil, de organización ambientalista, bien después que son, bueno pues puntales en el que los partidos de izquierda, digamos, se apoyan para seguir, digamos, pues concitando cierta simpatía en algunos sectores de la opinión pública, pero que en el fondo pues no terminan, digamos, de ser conscientes de que somos, bueno, pues seres vulnerables como, digamos, como colectivo, como sociedad, como individuo o individua, y que somos, como decimos nosotros, nos gusta decir, biodependientes. Es decir, que nuestra calidad de vida de los que estamos aquí ahora y de ese compromiso intergeneracional que deberíamos tener, que no tenemos, va a depender, bueno, pues una conservación, un aprovechamiento, un uso razonable, sostenible, justo y solidario, que hagamos entre todos y todas del medio natural, en este caso de las generaciones ahora mismo presentes. Y ellos, bueno, pues no creen en ello. Ellos lo ven como un obstáculo, como una rémora a lo que ellos entienden como crecimiento ilimitado y como un desarrollo sostenible que no puede ser tal si lo que estamos es, bueno, pues estamos destruyendo lo que son los pilares o ese capital natural, que eso es básicamente lo que nos estamos dedicando desde hace ya. Bueno, pues yo situaría prácticamente desde la época de la Revolución Industrial, que eso se ha ido acelerando, ¿no?, a partir de los años 80. Estamos fulminando, estamos eliminando lo que es el capital natural. No estamos viendo, digamos, de la renta, no estamos hablando de la plusvalía de un punto de vista natural. Se puede decir, se puede utilizar estos términos economicistas, entiendo, digamos, en los términos o la conversación que estamos manteniendo, ¿no? Pero es verdad que estamos laminando ese capital natural. No lo quieren entender. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando estuvimos elaborando la estrategia de lo que es la Agenda 21 para Andalucía, donde eran precisamente los representantes del Partido Popular, donde eran, digamos, también los representantes de organizaciones, digamos, con una visión más cortoplacista. Y también, y me llamó muchísimo la atención, el representante de la Confederación de Empresarios Andalucía, donde, bueno, pues criticaban de forma absolutamente feroz y muy muy belicosa lo que es la conservación de la biodiversidad. Y yo recuerdo decir, donde nuestro compañero representante de Colegio de Nación, Juan Clavero, le decía, pero si por algo destaca Andalucía, en gran medida es por ese capital natural que tiene, que por una serie de razones históricas, a diferencia de otras comunidades autónomas y de otros estados miembros de la Unión Europea, pues mantenemos un nivel muy por encima de la media. Ese es nuestro capital. Es decir, vamos a intentar, bueno, pues aprovecharlo, ese uso racional de ese capital que tenemos ahí. Pues no lo entendía. Y se lo entendían lo callaban, ¿no? Pero también es verdad, Joaquín, bueno, pues el comportamiento, la actitud, la escasa sensibilidad que tiene, que, bueno, pues se ha manifestado, así, de forma, o ha cristalizado de forma absolutamente tangible en la eliminación de la Consejería de Medio Ambiente, y con eso un retroceso histórico de prácticamente 30 años, de una Consejería de Medio Ambiente que ha sido un referente para el resto de las comunidades autónomas, que también es un referente durante años para el gobierno central, e incluso en políticas concretas, como por ejemplo el Plan Infoca, ha sido un referente internacional. De hecho, bueno, pues hay técnicos que están ahora mismo a la vanguardia de operativos en Estados Unidos, en Australia, allí en Asia, de técnicos que están ahora mismo pues haciendo asistencia técnica durante años para poner y poder articular pues plan operativo que se han demostrado que son ciertamente eficaces y operativos, como en el caso de Andalucía, ¿no? Cuántas cosas, Joaquín. Cuántas cosas que tenemos que tomar en cuenta y considerar todo el trabajo que se ha hecho. Y los ecologistas han jugado un papel muy importante en todo esto, ¿no? Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Sí, la verdad que, bueno, pues lo hemos dicho creo que en otras ocasiones que son ya, pues, hemos crecido, digamos, en este activismo y en esta militancia, y llevamos ya algunas décadas. Y bueno, y se cuentan, pues la vida y la experiencia vital por se cuenta, bueno, pues por derrota y por algunos logros, pero bueno, así hacia la vida, ¿no? Hemos conseguido cosas, otras no. Y bueno, y esto parece que estaba apuntalado, ¿no? Una estructura administrativa potente, ¿no? Con todo su margen, con su margen de mejora, pero que, como decían, pues, sí, un compañero, esto es muy fácil de destruir, muy fácil de eliminar, pero eso probablemente requiera probablemente algunas generaciones a nivel político, ¿no? Para poder recuperar por lo que probablemente en 4 años estos señores y señoras sean capaces de eliminar y de destruir, ¿no? Pero es decir, no hay decisiones inocentes, ¿eh? ¿Vale? Siempre están, claro, ¿eh? ni menos cuando viene la derecha, que está todo calculado. Esto supone un guiño al lobby agroalimentario, a Derregante, claro, a Saja y compañía, realmente a la Confederación de Empresarios, a alcaldes, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo la Consejería de Medio Ambiente ya no era lo que había hace 30 años, que tenía competencia sobre bosques y sobre los espacios naturales protegidos. Está hablando de una Consejería de Medio Ambiente que ya tenía materia en temas forestales, desarrollo rural, espacios naturales protegidos, entre ellos los parques naturales y Red Natura. Pero además tenía ya competencia, desde el año 2004 tenía competencia en agua, y desde el año 2011 tenía competencia en ordenación del territorio, lo cual implica todo el tema relacionado con los planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias y demás, ¿no? Era una consejería ciertamente potente, que se hacía oír en el Consejo de Gobierno. Eso ha desaparecido, y eso va a tener unas consecuencias, ojalá me equivoque, unas consecuencias muy negativas, desde un punto de vista de la conservación del medio natural y desde un punto de vista de la conservación y de la calidad de vida y del bienestar de los 8 millones y pico de habitantes que tenemos la suerte de vivir en Andalucía. Una actividad, ¿no?, que organiza Ecologistas en Acción con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿no? Me supongo que te refieres a la reforestación que en este eso momento es, se está organizando, se está celebrando, eso es, ¿no? Eso es. Sí, precisamente hoy, en este momento, porque creo que la cita era a las 9:30, compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción, bueno, pues han organizado pues una jornada de reforestación participativa. Y este año, pues a diferencia de otros años, se ha organizado más cerquita de Córdoba. Se ha organizado en un cauce de agua, de arroyo un montón de la tierra, y colabora, en este caso, desde el punto de vista institucional, colabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que nos suministra las plantas y la que ha hecho un trabajo previo de acondicionamiento del terreno, y también el INGEMA, el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, dependiente de la Delegación Municipal de Infraestructura, que nos ha cedido la herramienta para poder hacer los hoyos, para poder plantar pues los tarajes, los almendros, poder plantar también los fresnos, es decir, bueno, pues fundamentalmente lo que son arbustos y árboles típicos de bosques de ribera, ¿no? Lo que son, digamos, pues los arbustos y los árboles que requieren, digamos, mayor cercanía, mayor proximidad física al cauce para aprovechar, pues bueno, pues esa humedad freática. Bueno, pues que permite precisamente estar cerca de esos cauces, ¿no? Y además, parece que había ganas de reforestación, ¿no? ¿Las plazas se han ocupado rápidamente? Sí. Es decir, yo, precisamente esta mañana estaba viendo la nota de prensa, estaba viendo también alguna información que nos ha enviado gentilmente nuestro amigo Ángel y Guillermo Contreras, que son parte, digamos, de las personas responsables este año de la reforestación participativa, y efectivamente, creo que escasamente, en poco más de una semana, estaban cubiertas las plazas, sí. Entonces, y también un elemento que se destacaba en la nota de prensa mira que el grueso de la tercera parte de las participantes, bueno, pues son mujeres, lo cual, bueno, pues está muy bien porque hay algunas actividades y demás que al final por una razón o por otra, que la razón no la podemos imaginar, bueno, pues al final, digamos, responden este tipo de actividades los fines de semana, pues más varones que mujeres, y está muy bien ese empoderamiento de este tipo de actividades. Es de todo, donde, ¿no?, haya más mujeres que hombres. A mí me parece, la verdad, estupendo. Un matiz muy, muy interesante y estupendo. Joaquín, pues muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, porque salta a la vista, que da resultados y que la gente empezamos todos hacer conciencia en el cuidado del planeta, el cuidado de todo lo que nos rodea, todo eso verde, toda la naturaleza, toda esa biodiversidad que debemos de cuidar entre todos también, porque ahí está la conciencia dando vueltas siempre con los ecologistas en acción. Así que Joaquín, enhorabuena por vuestro trabajo, un abrazo muy grande y que te recuperes pronto, amigo. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y buen día. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.